para el tío Pala. Viene amaneciendo, ya cantan los gallos, cruzando los montes rumbo al Pilcomayo. Cuando por las tardes arriba majada, cantando una copla allá en la bajada. Y ahora que está viendo, le quedan los sueños, sueños y recuerdo del monte chaqueño. Desde el norte yo he venido, aquí estoy para cantar. Vengo de un pueblo tan lindo que se llama Tartagal. Sí, señor. Yo vengo de aquellos pagos muy cerca de la frontera, donde se baila la cueca, samba, gato y chacarera. Se escucha un bombo legüero allá en el Chaco salteño. Seguro que hay violineada y que canta algún chaqueño. Cuando muy lejos me encuentro, triste me pongo a pensar y me acuerdo de mi pago, de mi lindo Tartagal. Cuando canto chacarera siempre lo he de recordar a don Felipe Romero pa'l tiempo del carnaval. Muy alegre y zapateando la vida sabía pasar, con su caja y su flautita nadie lo podía igualar. Conoció allá en el Chaco salteño, felices serán los dos. A la vuelta chacarera, no me deje de alegar, con el reventar de cuete las palmas han de golpear. Te cantaba el puestero, te lloraba la caja, sos el grito del hachero, sol curtido desde el alba. En la fiesta chaqueña mis abuelos te han visto.